El periódico digital surcoreano Voz del Pueblo publicó en fecha reciente un editorial de censura a la Casa Azul, que había vigilado al presidente de la Corte Suprema y el del Tribunal Local de Chuncheon. Por otra parte, según la radio KBS de Surcorea, el portavoz parlamentario del Partido Democrático Toburo concedió una conferencia de prensa en que criticó al primer ministro Titre que está loco en imitar al presidente.